Estamos en Meditopia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer programa de Meditopia. Yo soy Fátima Hernández. Les doy la bienvenida a todos los integrantes y los nuevos integrantes que están escuchando este programa. En particular, esta es la segunda sesión donde vamos a seguir practicando con la meditación, pero ya no es con el tema de la respiración, sino ya es el tema, otro tema de la cultura hindú, que es el Metta Bhavana. Y bueno, les voy a explicar un poquito de esto, un poquito de qué trata, unos ejemplos metafóricos, y ya consecutivamente vamos a hacer esta práctica para que nos relajemos y continuemos y demos los pasos y al final la conclusión, como en el programa pasado. Meditopia. Esta vez vamos a hablar de Metta Bhavana. La clase pasada hablamos del seguimiento de la respiración. Son prácticas de la cultura hindú y de la meditación que ayudan a la concentración y ayudan a uno a relajarse. Y voy a explicar un poco acerca de qué es Metta Bhavana. Probablemente la hayan escuchado en la sesión anterior, pero ya vamos como a aterrizarlo mejor para que entiendan, porque no es tan complejo, pero sí es más reflexivo. Entonces, bueno, la palabra viene de Pali, que a veces es traducida como práctica de meditación, cuyo significado es desarrollar o cultivar, literalmente es eso. Y también puede ver como que es para realizar esta práctica, seguir desarrollando y practicarla hasta que se pueda lograr. Pero supongo que no solo con eso hayan entendido muy bien qué es la Metta Bhavana. Pero pues les voy a explicar un pequeño ejemplo con, pues imagínense un jardín y tú eres el jardinero, pero realmente no tienes nada de experiencia de jardín. O sea, se te ocurre en la noche, en la mañana crear un jardín y cultivar, a ver qué sucede, experimentar, como muchas veces he dicho, salir de tu zona de confort. Aunque no sepas mucho de ese tema, te vas a dar cuenta de dos cosas muy importantes. Una es que el jardín requiere un cierto cuidado regular, que no te trates de olvidarlo, que cada día, dos veces al día, tienes que ponerle agua a tus plantas, arreglarlo, cuidarlo, mantenerlo, para que no muera, ¿no? Para que siga vivo, que te dé frutos y que neta tengas ese éxito en haber cumplido ese reto. Y la segunda es que el jardinero no va solo a disfrutar, o sea, tú no solo vas a disfrutar pues crear ese jardín, o sea, vas a ir disfrutando el proceso, te vas a sentir bien contigo mismo porque estás generando algo bueno para ti y a lo mejor algo bueno para el ambiente. Estamos hablando del jardín, ¿no? Pero esos pequeños frutos que vas a dar, te vas a sentir muy bien, vas a obtener relajamiento, podría decirse, o sea, después de terminar tu rutina te vas a sentir cansado pero satisfecho y querer continuar con eso, o sea, querer seguir practicar y practicar, porque incluso cuando, no sé, quites la mala hierba, quites buenos frutos, te vas a sentir como, tengo que mejorar en esto para que no me vuelva a ocurrir lo de la mala hierba y tengo que seguir continuando, tengo que continuar con esta práctica para que realmente mis limones salgan de lo mejor y que pueda venderlos o los pueda preparar míos. Y pues esas son como esas pequeñas reflexiones. Y esa es la actitud que yo sugiero que adopten para la práctica de la meditación. No solo ir por ciertos resultados ahí de ¡hup! Ya me siento relajada, ya puedo continuar. No, sino que realmente te sientas al 100 contigo mismo, contigo misma, y seguir intentándolo hasta que realmente te llenes de satisfacción, de realmente lo logré, quiero continuar, quiero más. Ser un poco ambicioso, pero en el aspecto optimista, en el aspecto de quiero más, pero por el bien mío y por el bien de los demás. En ese aspecto es como la pequeña ambición. Esta práctica también lleva a cabo un poco más de amor, un poco más de empatía para sentimientos cursis, los diría yo, ya que encontrando más significados del metta, es un poquito más complejo, como les quiero decir, un poquito más sentimental, apasionado. Porque se puede traducir también como amor universal. Y tal vez esto no queda tan claro, o tal vez sí. Pero cuando lo practiques probablemente hasta sientas algo muy, muy bonito dentro de ti. y lo quieres experimentar con otras personas o dentro de ti, sacarlo, no lo sé, realmente ese sentimiento es muy bonito. Pues también el significado literal de esta emoción es como la amistad, que no tiene una palabra original en la cultura hindú, que bueno, es meta. E incluso se puede decir que la palabra meta es una respuesta emocional positiva y creativa, y podríamos hacer como una larga lista de todos los sentimientos bonitos que se puede generar con esta práctica. Un ejemplo puede ser calma, solidaridad, tolerancia, alegría, afecto, reconocimiento, respeto, comprensión, compasión, pasión, amistad, entre otros. Ustedes también pueden ir generando sus sentimientos más bonitos que tengan y generar una nueva lista para que con esos sentimientos que tú hayas agregado, pues sea como más creativo a responder en este aspecto de la práctica. Y que cualquier sea ese estímulo, cualquier sentimiento, cualquier motivación, eso se llamará meta. Meditopia. Si alguien te habla con malos modos, tú puedes responder con enfado y con malos modos a tu vez, realmente. O sea, a veces sí, no tenemos ese autocontrol y respondemos con la misma, pues con la misma moneda. Sin embargo, cuando estés como practicando esto o hayas generado una pequeña reflexión, puedes decir que tú no quieres enfadarte ni entrar en esas actitudes y responder con calma, en tal caso como estarías respondiendo de forma creativa, y eso también se puede llamar o considerar meta. Así que esta es una práctica de meditación para cultivar la respuesta emocional creativa y positiva. Meditopia. Ahora vamos a hacer, bueno, la pregunta de hoy. Es como practicar Metta Bhavana, que consiste en que la práctica es una estructura para ayudarnos y consta de 5 partes, cada una de las cuales podemos durar de 5 a 10 minutos. Y son, bueno, los 5 puntos se subtitulan como: la primera, desarrollarnos meta hacia nosotros mismos. La segunda, meta hacia un buen amigo o buena amiga. La tercera meta es hacia una persona indiferente. La cuarta es hacia una persona difícil y la quinta es hacia todos los seres. Y bueno, ahora vamos a empezar con la práctica. Recuerden, como la primera sesión, voy a poner la pausa de 5 o 10 minutos más o menos para que pues tengan esa reflexión y no los vaya a distraer mi voz. Entonces pues empezamos. Meditopia. También quiero aclarar que en estas primeras etapas no va a ser de respira e inhala, tú ya lo vas a ir generando. Lo que voy a hacer ahora es como dar tu pequeña reflexión para que te mentalices a quién va a ir dirigido. La primera va a ir dirigido a ti, la segunda como corresponde, pero tú vas a ir generando esa respiración, detectar esa práctica para relajarte y empezar a reflexionar, y no vayas a irte a todos lados, sino concéntrate. Y también quiero recordar que traigas tus cosas que te acomoden: velas, tapetes, cojines, todo lo que tú quieras. Aquí va a haber un poquito de música ambiental, entonces preparados, espero que estén a gustos y pues empecemos con esta pequeña práctica de Metta Bhavana. Meditopia. Primera etapa. Si no somos capaces de sentir meta hacia nosotros, de valorarnos y de tratarnos adecuadamente, si simplemente tenemos una experiencia negativa de nuestro ser y no paramos de juzgarnos, difícilmente podremos ser tolerantes y amables con nadie más. Este comienzo, lejos de ser egoísta, es sano y necesario. Hemos cultivado respeto hacia nosotros mismos, un sano deseo de bienestar, felicidad y desarrollo. La culpa y el autocastigo no llevarán a mejorar ninguno de estos hábitos. Y por supuesto, esto no significa ignorar nuestras tendencias torpes y trabajar con ellas, pero siempre con actitud de meta. Meditopia. Segunda etapa. Esta es una etapa muy bonita, hacia nuestra amiga o amigo. Ya sentimos meta. Le valoramos, sentimos afecto, reconocemos sus cualidades. Aquí se trata, pues, de prestar más atención a estas cosas, y con más atención estimuladas, y permitir que crezca. Disfrutar el hecho de sentir amistad, desear nuestro amigo encuentre su camino, lo que sea que necesite, que sea feliz. De esta podemos extraer energía, inspiración para otras etapas más difíciles. Meditopia. Tercera etapa. Cada uno de nosotros es indiferente para la inmensa mayoría de la gente, pero cuán distinta es la realidad, la profunda interconexión entre todas las cosas y, por supuesto, todos los seres, hace que la palabra indiferente sea una ilusión, un engaño. En esta etapa intentamos reconocer al otro como un ser humano igual que nosotros. Probablemente sufrimos por cosas muy parecidas y también la alegría y el bienestar surgen de fuentes similares. No reconocer a otro humano, no valorarlo, nos sitúa muy debajo de tal condición, nos impide alinearnos con la realidad y, por tanto, es un serio obstáculo en nuestro desarrollo y ni qué decir que tiene que mejorar el mundo. Seguramente muchas preguntas nos van a surgir en esta etapa. ¿Quién puede sentir meta hacia un hipócrita? ¿Por qué nos sentimos de tal manera con otras personas? hacia alguien que obviamente no tiene la razón. Que surjan esas preguntas es muy bueno y debemos explorarlas sincera y profundamente. Tal vez cuestiones y su exploración sea el primer afecto positivo de hacer o intentar hacer esta etapa. Por mi parte, solo diré un par de cosas que alguien sea malo, deshonesto, grosero, hipócrita o violento, no justifica que nosotros también lo seamos. Y cuando respondemos la grosería con grosería, a la violencia con violencia, eso es lo que nos estamos convirtiendo. Por otro lado, sugiero que para empezar, no pongas esta tapa en alguien con quien los problemas son muy serios. Para eso mejor esperar poquito y tener una fuente más fuerte hacia meta. Sin embargo, hay muchas personas que no nos gustan porque se visten así o aquello. Hablan de tal y cual manera. Son fresas, hippies, emos, burgueses, tontos, listos, entre otros adjetivos. Ahí es un buen sitio para empezar en todos esos rechazos un tanto irracionales, llenos de prejuicios y puntos de vista inconscientes. Desde ahí podremos progresar paulatinamente. Meditopia. Quinta etapa. En esta etapa es muy adecuado usar la imaginación y extender nuestros sentimientos de solidaridad, reconocimiento, tolerancia, es decir, meta, hacia todos los seres humanos, hacia el último rincón de la Tierra, hacia todos los animales de todas las especies, hacia el planeta mismo, sus ríos, sus valles, sus montañas, sus bosques, quizás hacia otros mundos. Allí en donde la experiencia se exprese sin importar la forma, sin discriminaciones. Meditopia. Bueno, con esto hemos concluido la práctica de meta. Espero que les haya hecho reflexionar y no va a funcionar a la primera, obviamente, pero con el proceso pueden volver a escuchar este podcast y seguir practicando o ustedes mismos seguir practicando, investigar un poco acerca de esto y seguir con la práctica para que realmente funcione al 100. Ahora vamos a ir con la conclusión y con un poquito más de teoría, que es acerca de los métodos para cultivar la emoción de meta. Y pues primero vamos a empezar con la conclusión. Espero que se hayan sentido satisfechos con ustedes mismos, que realmente hayan puesto en primer lugar a la persona, ya sea la persona que se te hace indiferente o tu primero amigo o amiga. Que estas personas, incluso tú, hayan reflexionado, que sí transmitas esos valores bonitos hacia esas personas para ir generando un cambio en ti, en tu amigo, en la persona indiferente y en todo el mundo tal vez. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, obviamente no vamos a cambiar todos, probablemente los que practiquemos sí, o a lo mejor no. No, realmente no sé bien si es muy efectivo. En mí sí fue un poco afectivo, entonces realmente hay que esperar esa respuesta. Meditopia. Y pues quédate pensando realmente, escríbelo todo. ¿Qué mejorarías? ¿Qué quitarías? Igual que como lo hicimos en los primeros minutos. Tu jardín, ¿qué quitarías? ¿Qué pondrías para mejorar? Para seguir constante en esas prácticas y que realmente dé frutos. Ahora vamos a hablar sobre los métodos. Y bueno, para facilitar el acceso a nuestras emociones podemos utilizar varios métodos. Les voy a contar 4 para que realmente no se saturen, no se asusten y no se metan tantas ideas y ahí continuar. A lo mejor hasta ustedes pueden sacar más, pero pues haré estos primero. Meditopia. Número 1. Repetir mentalmente una frase que desee bienestar y felicidad. Por ejemplo, que esté bien y que sea feliz. En cada etapa según corresponda. Lo mejor de la frase es que tenga significado para ti. Número 2. Enfocarnos en el área del corazón. Esta zona está relacionada con los sentimientos y emociones. Además, en muchas traducciones, incluida la budista, es el centro de energía psíquica. Tal vez con base de poner ahí toda nuestra atención con la intención de desarrollar una emoción de meta. Tercera, enfocándonos en la misma área y visualizar cada esfera de luz dorada. Su calidez y pureza nos pueden evocar la emoción positiva. Número 4 y última. Un paisaje especialmente hermoso y sereno, y nos imaginamos ahí, y después a cada persona en las distintas etapas. Al imaginar que estamos en semejante lugar, puede surgir una experiencia de meta, pero debemos tener claro que el objeto de nuestra meditación no es una frase o la luz, o lo que sea que utilicemos como método, sino que el objeto de la atención sea la práctica de la emoción. Meditopia. Como ven, son pequeños métodos que pueden ayudar. No tienes que ocupar las 4 como tal, pero puedes ocupar 2 o 1 o las 4. Y también les dije desde el principio que pueden ocupar otros materiales y así sentirte más relajados y sentir como esa presencia optimista en tu ser. Y bueno, ya vamos a ir cerrando este programa. Espero que se hayan sentido muy bien, que realmente sigan experimentando este sentimiento. Y también recordar que la meta Bhavana no consiste en autorregañarnos y fingir ni forzar nuestras emociones, ya sea para dar amor o así, porque realmente eso no va a funcionar. Más bien es conectar con ellas y si no resulta la primera, seguir practicando, seguir buscando ese sentimiento, quitar esos sentimientos de indiferencia y de enfado que no nos va a hacer nada positivo. Reconocer lo que sentimos es indispensable para poder transformarlo. Y tal vez sea bastante tiempo hacerlo realmente. O sea, no vas a poder cambiarlo de la noche a la mañana. Tienes que seguir continuando. Tener un poco de autocontrol en esos sentimientos y pensar que esto va a ser un bien para ti y un bien para los demás. Porque realmente si respondes pues con estos sentimientos, obviamente la otra persona no te va a tratar de tal manera. Te va a tratar mejor, te van a tratar respeto por respeto. Y es lo que queremos lograr, que haya un poquito de paz entre tu aura o entre todos los seres que te rodean. Meditopia. Hace muchos años, no recuerdo realmente en qué época o así, pero tengo este ejemplo de que había un anuncio en la televisión de la marca Coca-Cola, donde un grupo de gente salía en medio de un jardín cantando el mundo entero reunir y con tantos cantar y todos juntos la la la. E iban acercándose más y más otras personas. Un aspecto pues persuasivo para que las personas se acercaran, pero se iban juntando. Realmente lo importante es que se iban juntando y se iban tomando las manos y hacer la rueda y así convivir con otras personas. Realmente eso no quiero que pase, que eso no es meta, eso es como mercadotecnia. No es tan cursi, no es tan, sí, vamos a ser todos hermanos y que generemos la paz y ya no hay guerras, no tanto en ese aspecto. Sino que es ignorar estos sentimientos, no ser hipócrita, no nada más por tu conveniencia vas a hacer esto, no, sino tienes que generar algo bueno en ti para generar cosas buenas en los demás, y así se va transmitiendo, o sea, las cosas buenas en ti, si sigues pensando optimistamente, obviamente te van a generar cosas muy buenas y no vas a pensar ya casi negativo, porque tal vez en la cuarta etapa es donde hubo ese conflicto de rabia, donde probablemente empezaste a enojarte sin razón alguna, pero eso está bien porque sabes que ahí ya está ese sentimiento negativo, pero lo vas a ir controlando con algo ya sea bueno, vas a ir respirando, vas a ir relajándote, y en ese aspecto vas a ir controlando, vas a irte autocontrolando, y así va a funcionar, así tienes que funcionar con todo el aspecto de la sociedad, ya sea contigo mismo, con amigos, con familiares. En ese aspecto tienes que controlarte y seguir tu camino, y así va a ser donde realmente haya los frutos de tu jardín. Meditopia. Por último, como en el principio expliqué, pues la palabra bhavana es esa actitud, esa energía para continuar, lo mismo dije, que ya des frutos tu jardín, y alegrarnos con el éxito que logramos, con transformar esas emociones y no esperar grandes experiencias. Y muchas veces solamente la práctica nos va a ayudar. No esperes nada en tan poco tiempo, más bien en futuro, para realmente ver si hay un cambio. Todo es constante, también en el gimnasio, en todas las prácticas que hagas es constante. Y les dejo con esa reflexión para que pues en el día de hoy o en los demás días tengan como, sí quiero cambiar y quiero cambiar por mí mismo y para bien de mí mismo. Y espero que les haya gustado mucho. Nos veremos en la próxima emisión. Y recuerden, cualquier sugerencia y todo eso, aquí me pueden buscar en el Colegio de Comunicación. Y bueno, yo soy Fátima Hernández y esto es Meditopia. Hasta la próxima. Meditopia. Radio C. Escuchar más para ignorar menos.